Oye, yo te digo, si tú quieres bailar, tú te vengas conmigo. Oye, yo te digo, si tú me dices ven, yo me vengo contigo. Oye, yo te digo, si tú no lo sabes, es nuestro destino. Oye, yo te digo, si tú quieres, te pongo a gozar. Oye, yo te digo. Oye, yo te digo. Oye, yo te digo. Oye, yo te digo. Vende, vende, oye, vende. Vente, vente. Vende.